está quemando. Eres tú quien me inspira a vivir. Somos un corazón con un mismo latir. Te busqué en cada noche fría. Te inventé en mi fantasía. Descubrí lo más íntimo en ti. Y en mis sueños te amé. Y a tu lado aprendí que el único amor de mi vida eres tú. Te juro que nadie me inspira como tú. Navegué por tu tibio cuerpo y grabé cada sentimiento. Locuras en ti, si me dabas tú más, más quería sentir que el único amor de mi vida eres tú. Te juro que descubrí.